soy. ¿Me querés decir por qué cuando estamos solos te pones a punto caramelo y cuando estamos con gente te haces el tonto? ¿Sabés lo que quiero? ¡Un pico! Podemos casar, ¿no? ¿Ya te olvidaste todo lo que me prometiste? ¿De qué te reís, salame? ¿Sabés lo que quiero? ¡Un pico! Lo que pasa es que estás ocultando tu sexualidad, nene. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico.